muchas también entre compañeros que laburan en la administración pública, sobre todo en organizaciones como Adonis, que a partir de surgió el tema de la asignación universal, una serie de programas sociales, sobre todo con municipalidades, desarrollo social, pero sobre todo quizás el tema de la asignación universal, que probablemente también haya motivado el hecho de que ustedes se hayan acercado acá, el hecho de que muchas veces niños argentinos, pero con padres irregulares, inclusive niños extranjeros, con residencia en Argentina ya hace varios años, que van al colegio, pero que aún todavía están irregulares en Argentina, razones que vamos a ver que son irrisorias, porque la verdad es que no hay muchas razones para que sigan echándolo. A partir de más tarde no pueden hacerse del beneficio. Entonces, tenemos que empezar a laburar fuerte con eso. Veníamos haciéndola bastante, ya te digo, en el transcurso del año pasado. Y el inicio de este año arrancó, no sé si vieron, después yo les muestro, dos camionetas azules que compraron, que son compuestos para toma de trámites móviles. Nosotros habíamos venido laburando mucho con gente, yo fui uno de los coordinadores del programa Patria Grande, no sé si les suena, uno de los programas más importantes, o prácticamente el programa más importante de política migratoria que hubo en la historia de Argentina, que fue para regularizar Mercosur y asociados. Y laburé todo lo que era la cuestión de organizaciones sociales que colaboraron con el Patria. Y lo interesante del Patria fue que, más allá de lo populoso del volumen de gente que se radicó, se pudo abarcar esa cantidad de gente porque se laburó con organizaciones de base. Estado, digo, se puede dar respuesta, porque el Estado no estaba en condiciones de absorber la cantidad de gente que tenía que absorber, pero el Estado, en las condiciones en que estaba en el año 2003, 2004, cuando se sanciona el decreto que establece la emergencia administrativa de migraciones, es decir, hay un colapso total en lo que era la política migratoria argentina, no podía absorber el volumen de irregularidad migratoria. Por otro lado, no lo puedes cuantificar porque no, si la gente no está, está irregular, no tiene estadística. A veces, por lo tanto podía volar por el aire. Entonces teníamos que descentralizar en organizaciones, en municipalidades, en todo el territorio, y particularmente en organizaciones de las colectividades extranjeras y organizaciones de base de la Argentina. Y los resultados fueron bastante buenos. Todo es perfectible, obviamente, pero en líneas generales, nada, la gente se radicó en Argentina, la gente tiene documentos, la gente labura en campo, la gente obtuvo su quid, etc. Todos fueron bastante buenos. Y nos dimos cuenta que, sobre todo cuestiones de política migratoria, el Estado no pone cualquiera detrás del territorio esperando que venga el migrante a pedir el documento. ¿De acuerdo? Porque de hecho estaba pasando lo de trabajo esclavo, que parece que dijo, oh, mirá, existe trabajo esclavo en Argentina, bueno, es obvio que existe trabajo esclavo y vos tenés que ir ahí para inventar esos nichos. Y el trabajo esclavo es una particularidad, muchas veces, sobre todo en el norte argentino y demás, tenés que ir en búsqueda de eso. Casos como esto, digo, camionetas sirven justamente para ir y identificar la población migrante. Nosotros sabemos perfectamente, esto venía que el año pasado veníamos colaborando muchísimo con la gente del Ministerio de Justicia, que yo sea de paso la compañía de la Cámara, que es Frecha Cariñano, no sé si la conocen, que es directora nacional. Estuvimos colaborando bastante, sobre todo en todas las villas de la capital federal, con Pura Villera, haciendo la grúa bastante piola. Yo tuve que comer toda la noche dentro del mundo americano también, digo, nos damos cuenta que, digo, la problemática sigue existiendo, que la infraestructura que está no está de todo desarrollada. Bueno, surgió el tema de las camionetas. El tema de las camionetas, vos podés tomar trámites, después en todo caso las voy a mostrar por adentro, pero estamos con la gente cuando nosotros pegamos unas camionetas, la gente que agarra la documentación completa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros por otro lado estamos, digamos, auxiliares de migraciones. Porque cuando nosotros vayamos a los territorios, ¿de acuerdo? Y por otro lado vamos a ver cuál es el margen de acción que nosotros acá vamos a tener, porque no está muy supeditado a la línea política que nos va a hacer el Ministerio, esto es cierto. Trataremos de tomar la iniciativa. de las de los de este encuentro y ver cuáles son las experiencias que ustedes tienen a partir de ahora, porque la intención también es que yo no haga pues no la mucho menos, que ustedes me cuenten ahora exactamente, digo, cuáles son las problemáticas que ustedes tienen, cuáles son las razones por las cuales hoy están acá, digo, dónde se labura, cuáles son las problemáticas, digo, cuáles son los casos puntuales que ustedes tienen, para que yo les pueda dar, digamos, un poco de las herramientas para las cuales sortear estas dificultades, y eventualmente en un par de meses, tres meses, cuatro meses, volver a encontrar, ¿no? Porque mira, mira, pasa lo que me dijiste, mira, tuve este drama, no solucionamos esto, no dimos nada. Y ir haciendo como las reuniones de laburo, bueno, un plazo de tiempo más o menos. Pero digamos. Yo por lo general lo que suelo hacer es que también sirve, en función de que uno tampoco, digo, bueno, que cura en el territorio, digo, tenga también el bagaje. De qué es, por qué nosotros estamos acá, digo, por qué yo estoy dando requisitos, son dando los requisitos de migratorios para compañeros en una villa centroamericana, en Rodrigo Bueno, en Lugano, en fuera que me toque estar. Porque lo cierto es que digo, no siempre es posible que la política migratoria argentina, de hecho todo lo contrario, una política, digamos, la antigua ley migratoria, o sea, era un decreto ley firmado por Pedro Pidey. Estaba delineada en la Escuela de las Américas, ¿de acuerdo? La fuerza del enemigo interno, ¿de acuerdo? En toda la región, entre todos los regímenes golpistas y genocidas del subcontinente, digamos, estaba muy fuerte. Entonces, vos aplicabas el plan contra toda la región, lógicamente también vas a tener una ley migratoria altamente persecutoria, altamente violatoria de los derechos humanos, que declaraba al migrante no irregular. Al fin y al cabo, digo, alguien que no cumple con una tarea administrativa, que simplemente la de tener los papeles en regla, está en una situación, digamos, irregular, no la declara actualmente la ley, que rige la política migratoria, sino de ilegal. O sea, aquel que está ilegal y está fuera de la ley, y aquel que está fuera de la ley se lo pena con la penetración de las fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, hay una concepción que, digo, el migrante se volvía no un tipo que pretende, al fin y al cabo, digo, las razones que motivan a un tipo a dejar su país, ¿no? Desde el principio de los tiempos, digamos, pueden ser por motivos religiosos, étnicos, socioculturales, que nadie abandona su país porque, uy, que estoy pasando, no puedo más, la alegría, me voy. Sino porque, evidentemente, digo, corre el riesgo su vida, su existencia, su reproducción, tiene que abandonar su volar. Y a cambio de recibirlo, digo, digamos que realmente requiere de cierta contemplación, digamos, se trataba con un potencial criminal, ¿de acuerdo? Efectivamente, digo, el migrante en Argentina, sobre todo a fines de los 70, era un potencial elemento disruptor del tejido social, digamos, perseguido, encarcelado, expulsado, y estas políticas obviamente, para que obviamente todo esto, digo, no solamente se evidenciaba en ponías ejemplos donde te parecía, digamos, uno se ríe porque es tragicómico la secuencia. Y obviamente los coletazos de 2002 y es bien fuerte. De hecho era la resaca. Y yo era un pibe, tenía 19 años, y supervisaba expedientes. Y muchas veces tenían que, se llamaba a declarar a las personas, tenían que tomar declaraciones. Básicamente, mientras que uno lee Estados Unidos, la mugre política. situación esa. Y lo que se... obviamente esto no trascendió. A la gente se le dio, estuvimos con él, con Bernie, que es el viceministro de Desarrollo Social. Estuvimos firmando un preconvenio donde todas las familias, más o menos, lo que querían ellos más o menos era, bueno, todos querían un caso, para la vivienda, etc. Más o menos lo que se terminó cerrando era que, depende de la situación de cada una de las familias, algunas iban a obtener efectivamente casa, porque tienen situaciones más críticas, los que de alguna manera tengan una casa más o menos prefabricada, tienen condiciones un poco mejores, en todo caso se le iban a brindar materiales y demás para arreglar, para ampliar, digamos, según las particularidades de cada uno de los casos, el Estado iba a atenderlas. A todo esto, obviamente, en la ciudad no participó de negociación alguna. Y nosotros estamos ahí atendiendo la dificultad migratoria de cada uno de los casos. Y dicho sea de paso, también es interesante. Fue, por lo general, digo, yo de alguna manera, como que labora mucho en lo que es este, las cuestiones intracomunitarias, ¿no? Como que los tejidos propios de las comunidades están bastante articulados. Entonces el migrante no es que aparece y, tipo, el migrante, viste las películas de Scorsese, que baja el barco y mira para arriba y no entiende nada. De una manera, tipo, ya llegan a lugares donde ya, digamos, los paisanos están asentados, probablemente consiguen un laburo, probablemente, digo, también toca el laburo textil, que es un laburo semiclavo, con todas las dificultades que se tienen y demás. Pero quiero decir, ya hay formas de vínculo, digamos, no caen en el vacío. Acá ya tenías una problemática mucho más grosera, digamos, era como un estrato mucho más vulnerable, que yo hacía mucho tiempo que no veía, esto hay que decirlo, era gente, sobre todo de la comunidad boliviana, muy maltratada. Y lo cierto es que, bueno, se vimos con la lucha ahí y atendimos sábado y domingo, se migraciones, sábado y domingo para atender a toda la gente, que habían sido, yo no me acuerdo, como 600 personas atendimos. Y obviamente iniciamos trámites con documentación incompleta, lo importante era poder la precaria y la gente no se fuese con lo que tuviese, ¿de acuerdo? La intención era sacarlo del estado crítico, porque insisto, era tan, o sea, tan pauperizado, digamos, de su situación y era tan complicada. Para que se acerque, ya es suficiente. Pero quiero decir, crisis temporaria, ¿no? Yo no cambio de temporaria y permanente. Bueno, no sé si están muy actualizados, deberían estar, ¿no? Así que vamos a ir viendo. Igual yo les cuento que hace mil años que no trabajo en el tema de la educación, así que pero bueno, vamos a ir viéndolo. Me entiendo bastante bien. Bueno, en primer lugar el tema de la temporaria. Vamos a ver que la temporaria es el no es que uno empieza por un trámite temporario y después pasa a la permanente. Existen las dos chances. Uno puede iniciar directamente un trámite de permanente. El trámite de permanente lo va a cumplimentar aquel que cumplimenta todos los requisitos para obtener una temporaria, pero le agrega, como les decía antes, el vínculo con un argentino o con un radicado en Argentina permanente. ¿De acuerdo? Lo que no me entienden inmediatamente me paran y me preguntan. ¿De acuerdo? Vamos a repetir todas las cosas necesarias. Vuelvo a insistir. El artículo 23 de la ley establece que todos los ciudadanos del Mercosur, como mínima, tienen derecho a obtener una radicación temporaria por 2 años en Argentina por el solo hecho de ser ciudadanos nacidos en países del Mercosur. Cumplimentando, por el solo hecho de serlo, ahora si yo soy colombiano, también, sino cumplimentando todos estos requisitos que vamos a ver a continuación. Ahora, si este colombiano, si este paraguayo, si este boliviano, uruguayo, brasileño, peruano, además le agrega, tiene un hijo argentino, se casó con una argentina, directamente le salta la permanente. Va por permanente, no hace falta que saque la temporaria. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que la temporaria es por 2 años y luego de 2 años, cuando renueves, vas a obtener la permanente. Si vas por la permanente directo, te ahorras un trámite, básicamente. Que no es la muerte de nadie, ¿no? Solamente te cerraron una casa. Pero una vez que si te ves en esos 2 años la temporaria, tenés que reunir igual las condiciones de la permanente, ¿o no? Tenés que reunir. Es automático de parte de la traductora. Por más que no esté casado con un argentino, nativo, con un... No, no es así. Si vos, teniendo tu radicación vigente, vas por la permanente, vas a reunir un par de requisitos que yo se los voy a mencionar luego. Son menos que todos. O sea, antecedentes penales del país de origen vas a tener que presentar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, si vos dejaste de vencer tu radicación temporaria, no me di cuenta, vas a tener que empezar todo el trámite de empleo y vas a ir otra vez por la temporaria. Si vos pidiendo la radicación permanente vas por la temporaria, permanente. ¿De acuerdo? Reuniendo el requisito de la relación. Exacto, pero no, el requisito, cuando yo tenga la temporaria, cuando vayas por la permanente, no hace falta que te el vínculo. Pasa que lo pide al comienzo. Claro, solamente cuando vos tenés una temporaria, lo próximo permanente sí o sí. Hay una de las compañeras que pasan como ellos. Necesariamente renovar la temporaria implica tener gente que vas a tener una permanente. Vos cuando renovás temporaria, renovás por permanente sí o sí. Capaz que te piden un servicio a tu nombre, una pelotudez así, como cómo te piden para sacar el tiempo de servicio mínimo, no importa más el pago que paga la propietaria. No, pero es ideal, por ahí hay... Si vos, o sea, pero la salida de gas es una pregunta pícara e interesante. Si vos saliste ilegalmente, ilegalmente yo no puedo detectarlo. Está perfecto, que acá, básicamente. O sea, lo que es ilegal, no lo puedes detectar ni acá ni en ningún otro mundo. Yo lo que voy a tener es que me va a saltar en el sistema el último ingreso que vos tenés. Si vos el último ingreso que vos tenés, es el que yo voy a utilizar para, digamos, valorar o para sopesar la radicación, el paso a radicación permanente. Si en ese último ingreso vos después ingresaste y ingresaste, o ingresaste e ingresaste en Argentina de manera ilegal, y no lo detecté, Argentina lo hacen con cero. Por lo general, países como Perú, Ecuador, Colombia, inmigrante que quiera volver a salir del país necesita tener el consulado, digamos que es el de inmigración, tener tanto la temporaria como la permanente. Bueno, otra buena pregunta. Conjuntamente puede ser que los trámites por lo general no están demorando, pero vamos a ver que, creo que también se enganchaba la cosa que decís vos, el migrante puede entrar y salir del país con la precaria. Recuerda, no hace falta que la precaria arranque la radicación. Recuerda, después lo vamos a ver. La precaria es un documento previo a la resolución del trámite migratorio. Entonces, si el trámite todavía no está resuelto, el migrante siempre va a tener la precaria en el bolsillo. ¿Recuerda? Cuando inicia el trámite de radicación, te casas con la precaria, con la constancia, el recibo que se lleva cuando inicia el trámite. Entonces, con la precaria, el migrante ingresa y egresa del país, obtiene el club provisorio, así para laborar en blanco, tiene documento con el cual puede desempeñarse en cualquier actividad, digamos, sin ningún tipo de dificultad. Bien, claro, de identidad. Segundo requisito, ¿qué dice? ¿Antecedentes? Argentinos. Bien, argentinos. Y Policía Federal Argentina, remite al Registro Nacional de Residencia. Hay que hacerlos, básicamente. Yo sé que también hay el compañero Julián Álvarez, el secretario de Justicia, también de la Orga. Es un tipo bastante macanudo, estaba haciendo. De hecho, nosotros estamos laburando. Nada, dos tantas facilidades para que cuando se hacen laburos en el territorio y demás, te vayan gente con camioneta y hagan. ¿De acuerdo? Si reúnen una cantidad de gente en algún bar y demás, les pueden llegar un llamado. ¿Cuál es el nombre? Pasando el dato. Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. El certificado de antecedentes penales tiene una vigencia de 6 meses. De lo contrario, digo, para que tengan la data, que igual aparece, ¿no? El domicilio ahí a su parto y Tucumán. Y hay otro que. Es 3 meses, me acuerdo. Thank you. sistema, todo bien. Iniciamos el trámite. Vas a tener el caso de al revés. El que tiene el sello, probablemente se sellaron en el ingreso, en Cristo Redentor, o en La Paz, o en Puente de Encarnación. Y el inspector, migraciones, muchas veces también muchos pasos, son 224 pasos que tienen migraciones, creo que no sé cómo se nos preocupa migraciones. Por hecho, pasos fronterizos que tiene la Argentina, donde todos tienen migraciones, pero muchas veces actúa prefectura, Gendarmería, así que hay veces que ven a mí los muchachos, hay veces que se pasan por el gozo. Entonces, puedes haber ingresado, tener el sello, pero no te quedan en el sistema. Entonces te chequean en el sistema, mamá ni Juan no aparece, pero bueno, si guardaste el certificado, vas a tener que irte al sello, vas a tener que hacer un trámite más medio ancho, pero no vas a tener el drama. Ahora vas a tener un drama grande cuando el de Gendarmería se quedó tomando mate y te cargó y no te dio el papel, ¿de acuerdo? Ahí vas a tener un drama grande. Estamos siempre suponiendo que la persona está ingresando legalmente, ¿de acuerdo? A Argentina, por más que haya errores, digamos, de carácter administrativo. Esa situación, esa tercera situación sería la más complicada. Si la persona no puede acreditar el legal ingreso a Argentina, por más que haya ingresado legalmente, cuando el Patria radicó casi 500.000 personas, en la Argentina tenían 500.000 personas, mismo tiempo se está ganando los datos, que se genera una base de datos conjunta, para que al mismo tiempo también estemos cargándole los datos que requiere la gente de la NAPRA. Entonces, en el momento en que nosotros estamos iniciando la solicitud de la ubicación, se está generando también la solicitud para la emisión del DNI. O sea, la máquina de migraciones está dando la data a esa máquina que está en, creo que no sé, Colón, no sé yo, y emite no sé cuántos miles de DNI por minuto, una locura. Se hace biometría acá, en el edificio 4, no sé si tiene, vamos a hacer una estadística, un token. Entonces, si hay requisitos, como ejemplo, el certificado de domicilio, que a nosotros no nos interesa, pero que el RENAPER lo solicita para que luego el DNI le llegue a la casa de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, en el principio no es un requisito en el que migraciones quiere saber dónde vive el migrante, sino que actualmente ya el migrante no es que se le toca la disposición, antes era, se tocaba la disposición de la ubicación y el migrante insisto se iba a ganar la pena y se tranquila de ahí. Hoy ya el migrante viene a migraciones, pero ya se olvidó, no tiene que hacer ningún otro trámite más, en 90 días, como mucho, le tendría que estar llevando su DNI a su casa. Esto, el salón que viene acá, que es gente de RENAPER laburando acá, por eso también he hecho pelotas y demás, porque fue medio una emergencia que hubo para hacer laburar, fue en función de, cuando se empezó explicando esto, que era como todo un remanente de documentos para extranjeros, o sea, hoy por hoy migración se están entregando documentos para extranjeros. E insisto, efectivamente que es un requisito, hay que presentarlo al momento de inicio del trámite, aquellos que obviamente que viven en el piso, en sus barrios, nombre, pero aquellos que efectivamente sí tienen un servicio en su nombre pueden suplir el certificado de domicilio con un servicio en su nombre. De lo contrario, el certificado de domicilio. ¿Ok? ¿Y si algo más abajo? No. La tasa migratoria, bien, es importante, el tema de la tasa migratoria, que son 300 mangos para los ciudadanos Mercosur y 600, que me importa, digamos, en el caso 600 mangos para los extra Mercosur, puede exonerarse. ¿De acuerdo? Para aquellos que no están en condiciones de afrontar el gasto, con tasas de con certificados de indigencia. Para la gente está en la calle, por ejemplo. ¿Perdón? Para la gente está en la calle. Pero uno, pero porque no puede afrontarlo, pero la gente no está en la calle, pero la gente que no lo está, pero por que contigo no puede afrontar el sistema. Y el certificado de indigencia en capital federal los hace los CGP, que obviamente no hay que decirlo, que también son bastante burócratas y ponen bastante palos en la rueda muchas veces. También la iniciativa de la compañera y amiga Florencia Galignano en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Promoción y Asesoría de la Justicia, todas las oficinas de la Asesoría de la Justicia están en casi todas las villas de la comunidad, en realidad están en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado no se firmó convenio ni nada, es algo bastante más suficiente, digamos, pero ellos están entregando certificados de indigencia que nosotros aceptamos. Es el único, digamos, el único, la única institución, digamos, organismo dentro de la capital federal, además de los IGP, a la cual nosotros reconocemos el carácter de certificado de indigencia. ¿Dónde estaba? Están en todos los, son todos casos después de cada uno de los. Paso las datas de cada uno de los lugares. Sí, están, hay oficinas de promoción de asesoría de justicia, hay oficinas en cada una de las comunas de la capital. Yo estuve laburando con ellos en los lugares más críticos de la ciudad, sobre todo en las villas de Zona Sur y en Liniers. Bueno, Villa 21, 20, 31. Después paso bien, espontánea, apasionada, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber dos cosas, la gente del Correo Argentino, por algún motivo no recibió el documento, etcétera, puede efectivamente el trámite y por algún motivo no sale. Muchas veces el motivo es que esa persona presenta un antecedente penal. ¿Ok? Como te decía, el tema de la precaria se lo toca a todas las personas, tenga, digamos, la causa penal que tenga, eso nosotros lo que se hace en el momento es chequear el sistema, ver que no tenga ningún impedimento de salida, ver que no tenga ninguna causa, ningún pedido de captura. Por lo cierto es que si una persona, si vos estamos tomando el trámite, salta un pedido de captura en rojo, bueno, sí, convoca la fuerza de seguridad, efectivamente se detiene. En caso de que no, el trámite sigue con su curso. Ahora, cuando vos estás supervisando el expediente, te salta efectivamente un antecedente penal, por lo que puede ser de algún delito, digamos, más heavy, a una huevada, puede ser violación de la propiedad intelectual, que es otra cosa que venta de CDs truchos en 11, por ejemplo. Lo que hace Migraciones es la consulta al juzgado que interviene en la causa del fulano, ¿de acuerdo? Y lo que dice consulta por lo general es cuál es la situación procesual de la persona y qué es lo que el juez requiere, ¿de acuerdo? Qué es lo que necesita de Migraciones e informe justamente cuáles son los pasos a seguir. Digamos, Migraciones no tiene poder, Migraciones, digamos, tiene intervención administrativa en todo esto. Ahora, cuando trata a una persona con causas judiciales, ya es que pasa a intervenir en justicia, en Migraciones. Lo que hace Migraciones eventualmente, cuando el juez dice, bueno, eventualmente el causante, yo no soy abogado, así que quizás los términos puedo no utilizarlos correctamente, pero interesa la permanencia del país, el imputado, no sé, todavía está procesado, lo que puede. Muchas veces la precaria, sobre todo que es una precaria que así como las precarias se le permite el ingreso y el egreso en el territorio nacional, a una persona para la cual le interesa la permanencia, va a tener una precaria que le permite hacer absolutamente todo, como cualquier digamos, migrante sin ninguna dificultad, solamente que este no va a poder salir de la Argentina. ¿De acuerdo? O tener una fuga lo que fuera. Pero que en sí, digo, no viola ningún tipo de derecho, la persona puede laburar, puede desempeñarse con total normalidad, hasta tanto en cuanto, digo, la justicia, o sentencia, o en todo caso lo exoneren de la causa. Si lo exoneran, ¿tienen que volver a hacer la tramitación de la precaria? No, para nada. Por más que pasen los 180 días. La precaria, cuando cumple 180 días, el migrante se presenta nuevamente a Migración, paga 25 pesos y se le renueva por otros 180 días. Una que paga 125 pesos, este que tiene la precaria de chorritos. O sea, paga la precaria todo el mundo, ¿de acuerdo? 25 pesos y le renueva por 180 días. Es casos muy excepcionales que un trámite se extienda con 180 días. ¿Para niños? Para niños, bien. ¿Alguna duda más con respecto a esto? Sí, pasamos a... Sí, con el tema de requisitos, el tema de la legalización de papeles. Bien. Toda la documentación, creo que lo tiene que decir remarcado, ¿no? Toda la documentación emitida en el país de origen deberá encontrarse legalizada o apostillada, etc. El tema de la apostilla. Sí, acá es carísima la apostilla. No, para eso. El tema de la apostilla se lo dejamos a los extranjeros del sur, los colombianos. No está en la apostillada, no es el caso. Por el tema de Patria Grande, se firmó un convenio, sobre todo porque Bolivia y Paraguay, donde, y Perú, y después se sumaron a todos los países de Chile también, Brasil, Uruguay, después creo que los tres de la Gran Colombia, creo que no, donde toda la documentación que emiten las representaciones consulares en territorio argentino, o las argentinas en territorio de cada uno de los países, ya salen con la legalización correspondiente para ser presentadas en la dirección. hay por mil. Pero básicamente lo que hay que evitar es que, lo cierto es que el laburo de gestor es un laburo, muchas veces digo, es un laburo peor en función de que la gente labura, tipo labura, viene un tipo y dice, mira, negro, este, que tiene que presentar certificado de antecedente, muchas veces también es en el PAC, digo, certificado de nacionalidad, certificado de antecedentes, más, partida de nacimiento, soporte de tu hijo menor, traigo todo de Paraguay, traigo todo de Bolivia, de Perú, dame tanta plata, yo me cargo. Está bárbaro, el tipo de primer lugar te sacude. Empezar a hablar. De acuerdo, estamos hablando de, no estamos hablando de 200 más, estamos hablando de plata. Y efectivamente él se va, se puede ir al Ministerio de Justicia, al interior del país de origen. El tipo hace la comida, efectivamente, trae los papeles. Y trata. El hombre cuando efectivamente viene para migraciones a traer la documentación, claro, esa documentación nunca pasó por ninguna instancia, digamos, consular, que legalizó. Entonces no tiene la documentación legalizada. Migraciones lo rebota. Le aparece toda esa gestión, ¿cómo vas a rebotar? Padre tiene que autorizar, ¿de acuerdo? Uno solo de los padres tiene que autorizar al menor. está legitimando, digo, la tenencia, ni solamente está garantizando que el niño, durante el tiempo que reside en Argentina, lo haga legalmente y que eventualmente, digo, tenga los derechos para cursar en el colegio, acceder al sistema público de salud, etc. El tema de la tenencia y demás no rige en absoluto. Con uno solo del padre, sea la madre o el padre, que autorice es suficiente. Las autorizaciones no hace falta que las traigan, la verdad, por escribano público, notario, ni mucho menos, sino que se le abren aquí en el momento del inicio del trámite delante de un funcionario de migraciones. ¿Se qué? Se le abren, se deshacen, se escriben, se deshacen. Fundamentalmente, el tema de las tasas, cuando inicia un grupo familiar, pagan solamente los adultos, los menores de edad. Si el niño sigue siendo menor de edad, van a llegar nuevamente documentos a su casa, en este caso, un documento definitivo. Diferencia entre documento temporal y documento permanente, que como dice temporal, es permanente. ¿El número cambia? No, el de 18 millones es de nacionalizados, es de ciudadanos. Diferencia entre ciudadanos y radicados, el ciudadano, una vez radicado, hace un trámite ante la justicia federal y el juez, policías. Pero no, ese tipo de renovar la denuncia. profesor de desempolvé todas mis cajas de apuntes. ¿Cómo? Desempolvé todas mis apuntes de la universidad. Ah, sí. Primeros años de estudiante. Allá por la universidad. 2002. Sí, encontré un montón. Encontré un montón de cosas que no me acordaba que así básicas. Con una serie de datos mucho más importantes, con código de barras, es una precariedad, nada. tenía 200.000, 200.000 personas, 200.000 y pico de personas, terminó siendo más de 500.000 con esa precaria, y terminamos gestionando con ANSES, AFI, un sinfín de organizaciones, municipalidades para que les pudiesen entregar planes, hacer mercadería, nada, la gente vivía normalmente, empezaba a hacer una bolsa de beneficios, digamos, laburos en blanco, cubrir provisorios con la precaria. Claro, después tenía que ir a muchas ONG, decían, muy bueno porque no querían presentar, tenían chorras, clasificación de documentos, pedían guita, extorsionaban, desastre. No solo que lo premiaban, sino que además te robaban la documentación, sino que además te tenían que pagar la tasa, sino que además tenían que irse al consulado, te agarraba el gestor, te cobraban y kilos de mano, te buscaban. Todo el tipo decía, nada, de alguna manera, yo sigo con la precaria que tengo aquí. Entonces, hubo muchísima gente que siguió con la precaria además. Y un programa superior tenía, digamos, un nivel de aceptación del 90%, que hubiese sido ya niveles de récord de éxito, tuvo, digamos, un 60%, insisto, que fueron bastante positivos en líneas generales, pero había mucha gente que hasta el día de hoy, cuando nosotros vamos a operativos siempre que hay una precaria que ya no tiene más vencimiento, una precaria del año 2006, yo pensé, ya del año 2006, ya no hace 5 años, no, yo tengo esto, yo más veces no acepto. ¿Qué quiero decir con esto? La precaria, digamos, mucha gente se quedó con la idea de que la precaria es el documento final, la precaria es lo que te da migraciones y con la precaria, ¿viste? Te dicen amigo, che, con la precaria jamás. Y no, la precaria es un documento precario, digamos, un certificado que se da a tanto en cuanto se te resuelve el trámite de migratorio. ¿De acuerdo? Te conté con la legislación argentina. Pero de ninguna manera es un documento con el cual vos decís, bueno, hago la plancha con esto. De ninguna manera. Precaria, digo, yo no sé cuál fue la intención de la pregunta y demás, pero muchas veces, sobre todo cuando vayamos a laborar, sobre todo en el barrio y demás, sobre todo nosotros en el Padre Grande laborábamos mucho con, yo laborábamos mucho con radios comunitarias, iba a los territorios y laborábamos mucho de boca en boca, porque era la mejor forma de, pero como cuando teníamos pensado en hacer una campaña publicitaria que se estaba aprobada por prensa del ministerio, empezó con todo el quilombo de la crisis vial, seguridad vial y todo eso, y nos robaron toda la guita, digo, concentraron toda la guita para el tema de las campañas publicitarias de seguridad. pusieron los turnos? Porque acá había épocas donde había colas, prácticamente un modelo Vinci. Y te encontrabas con que la gente, en historia, de hecho sabemos los esforzados, los sacrificados que son, que en historia dice 2 de la mañana, criatura, digo, ir y comerse el garrón toda la noche. Y como yo digo, ubicarse en todos lados, tenías otro muchacho que se caía, viste, con el jonca de birra, se quedaban toda la noche, 10, 15 muchachos, bancaban la parada y empezaban la mañana, te venían despacio a 200, 150 manos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se quedó el momento de esto, como bueno, hay que contar esto de la raíz, tuvimos que ir a estar en los turnos. Los turnos es un gancho, te encontrás con esta situación de que la gente tiene que esperar un tiempo excesivamente largo, pero bueno, creemos que es lo mejor. ¿Los requisitos para sacar el turno? No, entras, te das unos datos, que son muy pocos, y los sacas. Lo que te va a pedir el sistema es que cargues el código que te tira el certificado de antecedentes penales en Argentina. O sea, que la gente tiene que tener la documentación completa para entrar para solicitar el turno. No puedes sacar el turno y después decir, bueno, a partir de ahora vamos a buscar la documentación. Con la documentación completa, obtenés el turno. Y otro tema, ustedes dirán. Exactamente. Ustedes dirán, si te dan un turno 4 meses, pero el certificado de antecedentes tiene 3 meses de vigencia, o el certificado de domicilio creo que tiene 90 días, creo también, nosotros vamos a tomar la vigencia hasta el día que la persona inició, solicitó el turno. ¿De acuerdo? Si la persona solicitó el turno con la documentación vigente, por más que cuando se presente a migración con papeles vencidos, los papeles están vencidos, vamos a tomarlo porque los papeles están vigentes, ¿de acuerdo? Porque es una dificultad de la administración, no del administrado, no perjudica a la administración, ¿de acuerdo? Pero de partido, ¿no? Dale, vamos a dar a vos. Yo creo que más o menos hemos conseguido un poco, salvo alguna consulta, duda, interrogante, ideas, propuestas. Pasa eso, está en blanco en otro país, eso hace que el chico acá no pueda.

funcionando está bien, si cotejas, si chequeas los ingresos por sistema, digo, es mucho más sofisticada la aplicación informática, digamos, se hace hincapié en aquello que tiene que hacerse hincapié, ¿de acuerdo? Realmente que la persona no tenga los antecedentes, porque también esas cosas hay que cotejarlas, en los ingresos, etc. Y si eso más o menos está todo bien, el trámite sale, ¿no? Mucha voltereta burocrática, ¿de acuerdo? Antes, vos cada uno de los trámites que ingresaban, obviamente eran mucho menores, porque la ley era mucho más exclusiva, por lo tanto, la posibilidad de el volumen de trámites iniciados eran mucho menores. Entonces vos para radicarte en Argentina, tenías que tener, por ejemplo, un vínculo argentino. Si vos no estabas casado con un argentino, no tenías un hijo argentino, o estabas casado con una persona radicada en Argentina, no tenías un hijo radicado en Argentina, no tenías ningún. Porque por lo tanto tienes que tener, por ejemplo, un contrato de trabajo en Argentina. Contrato legal, en blanco, con todos los requisitos establecidos por la ley de contrato laboral. Para el año 90, ¿quién tenía un contrato en blanco en Argentina? Digamos que es una guachada, ¿no? Básicamente. Entonces era todo un círculo vicioso totalmente descompuesto. Así que la única que te quedaba en los 90 era más o menos casada. Entonces, vos tenías ejemplo donde te aparecía, digamos, unos arreglos porque es una cómica, una secuencia. Y obviamente los coletazos de 2002-2003 ya se sentían fuertes. De hecho era la resaca. Y yo era un pibe, tenía 19 años, y sus profesores venían. Y muchas veces tenían que, se llamaba a declarar a los profesores, tenían que tomar declaraciones. Tardaban tomaba declaraciones a las personas. Entonces, la gente se declaraba. El problema comienza, básicamente. Es un ABC de la política migratoria en cualquier país del mundo. Y te cabría por general una chica de su colina paraguaya, 22 años, 21 años, con un viejo de 81, viste, que no podía moverse, cada vez se veía la partida de matrimonio, cualquier cosa, o sea, la diferencia misma de edad, tenía que necesitarlo a declarar. Le tomaba la declaración, viste, pero aparte lo gracioso era que tú tenías que tocarle más o menos, o sea, la declaración consistía en. Bueno, ¿y qué desayunan? ¿En qué desayunan? Claro, si el viejo te dice, no, yo tomo mate con cremona toda la mañana, y la piba te dice, no, yo me espico con vainilla, y bueno, evidentemente acá, si te dicen, ¿y qué novela ven a la noche? No sé, yo la verdad no voy a la novela y yo veo toda la noche. Era simplemente para corroborar esas huevadas, ¿no? Que verdaderamente sea un matrimonio bien constituido, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, a esas cosas se llega, ¿de acuerdo? Uno muchas veces el norte como que dice, bueno, es gracioso, pero es ni siquiera hasta los valores, digo, de la unión familiar, de lo que hacen los valores de la familia, ¿de acuerdo? Están totalmente, digamos, contaminados. La ley actual establece que cualquier ciudadano nacido en países del Mercosur y asociados, es decir, los 10 países de Sudamérica, por el solo hecho de ser nacional en Mercosur, tiene derecho a radicarse en Argentina. Acredita su condición. O mejor dicho, su criterio, digamos, el requisito elemental de ser nacional en Mercosur. Entonces la persona, con el solo hecho de tener su cédula de identidad, que vamos a ir viendo los requisitos, ya se radicó, ¿de acuerdo? No hay vueltas, que esto, que tiene que cumplimentar, que se tiene que casar, que es contrato laboral. Es lo mismo, en este caso, por eso muchas veces el discurso, digamos, de Rodríguez Larreta, es que barbaridad, son los mismos requisitos para un ecuatoriano que es egresado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que un paraguayo que viene a la villa norteamericana, claro, porque sí, son exactamente los mismos requisitos, no hay diferencia. El egresado de Heidelberg no tiene que traer el título y el posgrado y el doctorado. Está perfecto, buenísimo lo tenga. Pasa. El paraguayo que viene a hacer villa, también pasa sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Si esos impedimentos, digamos, la ley no los contempla. Artículo 23L de la ley migratoria, digamos, ese requisito es el que más o menos rige hoy por hoy, digamos, el parámetro de integración regional. Lo que es la radicación temporal por 2 años, ¿de acuerdo? Después si una persona tiene, esto lo vamos a ir viendo, si una persona tiene, si un hijo argentino o está casado con un argentino, saca la permanente directamente, ¿de acuerdo? No hay ninguna historia. Pero de mínima, vos ya tenés una temporaria de 2 años, vas a recibir realmente con DNI y demás en Argentina. Entonces, tenemos, digo, ¿para qué vuelve esto? Vuelve por lo general, de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Vamos un poco de dónde.

sistema público te brinda una silla de ruedas, te brinda una prótesis, muletas, cosas por el estilo, te lo da y te lo puedes llevar a tu casa. El tema es que te tienes que agarrar las actas y te tienes que llenar los datos en. Te tienes que dejar registrado. Muchas veces ahí sí te piden DNI. No es que no te lo dan porque sos migrante o por un motivo irregular, sino simplemente porque no tenés DNI. No porque no estás regular, ¿de acuerdo? Te puede ser que te diga, no, amigo, hasta que no me traigas el DNI, yo te lo puedo llevar, pero porque me piden estos requisitos de la dirección, de no sé qué, del Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Es una huevada administrativa, porque es la burocracia donde también está entrampado, digamos, el asistente del sistema de salud, que es muy distinto que te digan no te lo doy porque sos boliviano irregular, ¿de acuerdo? Estemos atentos con eso, pero quiero decir, la medida que la gente y viene dentro del territorio, digo, ya manifieste voluntad de dirigirse a migraciones y quizás no trámite el sistema de los papeles, no tendríamos por qué encontrarnos con estas situaciones. Bueno. Veamos un poco los requisitos, vamos un poco más al grano, ¿vale? Los requisitos están en los papeles, hay dos, uno creo que dice temporaria. Sí. Pasa que lo tiene al comienzo, claro. Pasaporte tiene plazo de vigencia.

certificado de antecedentes penales es donde el migrante ha residido los últimos 3 años. Por antes se residió en distintos países, necesita de cada uno de los países donde residió en los últimos 3 años. Si vos residiste 6 meses en cada uno, vas a tener que darnos 4. O sea que si vos residiste 3 años en Argentina y nunca tramitaste, bueno, no necesitas. Perfecto, si vos hace más de 3 años que estás en la Argentina y no saliste de la Argentina en 3 años, no lo vas a traer. Quedas eximido de presentar eso. ¿Cómo nos enteramos? Por el sistema. Siempre y cuando tú estás viviendo acá, ¿viste viviendo acá ilegalmente? ¿Cómo? Ah, estoy, ¿cómo? ¿Viste viviendo acá 3 años ilegalmente? ¿Cómo es ilegalmente? ¿Sí? ¿Sí? Entraste y no te entraste. ¿Cómo? Entraste y no diste cuenta de tu ingreso al país. Ingresaste a la Argentina, te dieron el sellito, todo bien. muchacha, ese que es, y pasa por el bosque. Entonces, puedes haber ingresado, te dan el sello, pero no te quedan en el sistema. Entonces, te chequean el sistema, mamá ni Juan no aparece, pero bueno, si guardaste el certificado, vas a tener que irte al sello, vas a tener que hacer un trámite más medio ancho, pero no vas a tener el drama. Ahora vas a tener un drama grande cuando el ejemplar venía, se quedó tomando mate y no te cargó. Que la persona se presenta en migraciones, se inicia el trámite de cuántos miles de DNI por minuto, alguna. Sí. Esa se biometría acá, en el edificio 4, si tenemos una estadística con un token. Entonces, quiero decir, hay requisitos, como ejemplo, el certificado de domicilio, que a nosotros no nos interesa, pero que en RAPER lo solicitan para que luego el DNI le llegue a la casa de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, no es un requisito, no es que migraciones quiere saber dónde viene el migrante, sino que actualmente ya el migrante no es que se toca la disposición, antes era, se tocaba la disposición de la ubicación y el migrante insisto se iba a ganar la pena y se entra en DNI. Hoy ya el migrante viene a migraciones, pero ya se olvidó, no tiene que hacer ninguno de los trámites más, en 90 días, como mucho, le tendría que estar llegando su DNI a su casa. Esto, el salón que viene acá, que es gente de RENAPER laburando acá, por eso también he hecho pelota y demás, porque fue medio una emergencia que hubo para hacer laburar, fue en función de, cuando se empezó a explicar todo esto, que era todo un remanente de documentos para extranjeros, o sea, hoy por hoy migraciones se están entregando documentos para extranjeros. Insisto, efectivamente que es un requisito, hay que presentarlo al momento del inicio del trámite, aquellos que obviamente pisos, barrios, no nos vas a pedir el servicio de su nombre, pero aquellos que efectivamente sí tienen un servicio de su nombre pueden suplir el certificado de domicilio con un servicio de su nombre. De lo contrario, el certificado de domicilio. ¿Ok? ¿Y si algo más abajo? La tasa migratoria, bien, es importante, el tema de la tasa migratoria, que son 300 mangos para los ciudadanos del Mercosur y 600, que me importa, digamos, en el caso 600 mangos para los extra Mercosur, puede exonerarse, ¿de acuerdo? Para aquellos que no están en condiciones de afrontar el gasto, con tasas de con certificados de vigencia. Para que está la calle, por ejemplo. ¿Perdón? Para que está la calle. Hay oficinas de promoción de acceso a la justicia, hay oficinas en cada

legitimando, digo, la tenencia del niño. Solamente está garantizando que el niño, durante el tiempo que reside en Argentina, lo haga legalmente y que eventualmente, digo, tenga los derechos para cursar en la escuela, en el colegio, acceder al sistema público de salud, etc. El tema de la tenencia y demás no rige en absoluto. Con uno solo de los padres, sea la madre o el padre, que autorice es suficiente. Las autorizaciones hacen falta que las traigan, la verdad, por escribano público, notario, ni mucho menos, sino que las se labran aquí en el momento del inicio del trámite, delante de un funcionario de migraciones. Se labran, se hacen. Fundamentalmente el tema de las tasas, cuando inicia un grupo familiar, pagan solamente los adultos. Los menores de edad no van a pagar la tasa migratoria cuando inician el grupo familiar. ¿De acuerdo? Si inician dos padres y tres niños y tres menores, van a pagar la tasa los dos padres y no pagan. Si inician los tres menores, van a pagar más los menores, si inician solos. ¿De acuerdo? Pero si inician dos padres, tres menores, los niños no pagan tres menores. Si inicia un menor solo, va a pagar el menor. Salvo obviamente que el menor inicie solo, o los tres menores inicien solo porque los padres están radicados, o porque uno de los padres, se le llama, digamos, el padre está laburando, digamos, en Perú y la madre lo recibe acá, presenta certificado de indigencia a nombre de la madre, ¿no? Los menores no firman, no nada, son imputables. Se les va a eximir el pago de la tasa, no pagan nada. Respecto al certificado antes de exhibición de tasa, que les había dicho, como les dije, en capital, pero en provincia, los hacen juzgados de paz. Para los que están en provincia de Buenos Aires, juzgados de paz, y en algunas municipalidades, que también quedó de convenio que se expresó durante la época del Patria, lo que son las secretarías de desarrollo social, asistencia social, políticas públicas, depende de cómo se llame, con quién intervenga en la problemática social, también emiten certificados de indigencia. Bueno, eso más o menos para las temporarias, tenemos que ver las permanentes. Nada, una pregunta, la partida de nacimiento, sí. El chico extranjero, hay que legalizarla o algo. Toda documentación expedida, emitida en el extranjero tiene que estar legalizada, correcto. ¿Eh? Lo que pide el pase por el cónsul argentino en el extranjero y la partida de nacimiento no puede ser igual, ¿no? Porque sí, señor. Cuando pasa por el cónsul es una legalización. Es una legalización. Vos la legalizás con la situación del cónsul. La legalización es, llevo el documento del consulado. Mientras que, por ejemplo, vos el certificado de antecedentes penales, el certificado de nacionalidad, es un documento que tenés que ir, digamos, a buscar. Se supone que la partida de nacimiento, como quieras nosotros, tenemos en el cajón de no sé dónde, del armario, no sé, porque ellos también, digo, la madre también. La madre tiene, cae la partida de nacimiento del hijo. Probablemente la tenga que ir a legalizar, probablemente ya tenga que legalizar. Y la gente en líneas generales está bastante canchera con la documentación. Salvo que, insisto, después de ir operando en territorio, digamos, muy críticos, no, está bastante lucho porque ya les digo se manejan entre compañeros, son bastante empapados de la situación. ¿Y el caso de la partida de nacimiento de los chicos, la mamá la tiene que ir a legalizar a dónde? Sí, ¿con la escuela de viviendo acá? ¿Al consulado argentino o al consulado? No, de su país, ahí es Buenos Aires, de su país. Consulado de su país. Cuando obtuviste radicación temporaria, dijimos, está dando esta documentación, ¿de acuerdo? Obtener radicación temporaria. 2 años para los adultos, 4 niños, presentan la documentación, más la partida de nacimiento, un niño no se puede radicar si no acredita el vínculo con el padre. padres, identidad o certificado de antecedentes penales o certificado de domicilio. Habilitando esta documentación, que vemos que se reduce sustancialmente en relación al primer trámite, ya la persona se le va a emitir la radicación definitiva. ¿Eh? Y le van a llegar nuevamente documentos a su casa, en este caso, documento definitivo. Diferencia entre documento temporal y documento permanente, que como dice temporal ya, es permanente. ¿El número de la No, el de 18 millones es de nacionalizados, es de ciudadanos. Diferencia entre ciudadanos y radicados, el ciudadano, una vez radicado, hace un trámite ante la justicia federal y el juez se toca el carácter de ciudadano argentino, que digo, exactamente lo mismo que es un argentino naturalizado. Pero que no es naturalizado puede votar ciertas cosas, ¿no? Exacto. No vota nación, vota jurisdiccional, intendente provincial, concejales. ¿De acuerdo? No vota cargo. Otro tema, la justicia radica, ¿sí? Si hace la radicación argentina, ¿sí puede votar? No, lo que estamos mencionando acá. Con radicación solamente votás. Bueno, digo si se nacionaliza. Si se nacionaliza, sí. Entonces, el que se nacionaliza es nativo argentino, es lo mismo que tienen nosotros nacidos en Argentina. ¿Y el requisito para la nacionalización cuántos años en el país?

No, yo tengo ahí, yo mando eso, no sé tan, no sé, no, ¿qué quiero decir con esto? La precaria, digamos, mucha gente se quedó con la idea de que la precaria es el documento final, la precaria es lo que te da migraciones y con la precaria, ¿viste? Te dicen a mi amigo, che, y con la precaria está más. Y no, la precaria es un documento precario, digamos, un certificado que se da a contar de cuánto se te resuelve el trámite de migratorio. ¿De acuerdo? Hasta con la migración argentina. Pero de ninguna manera es un documento con el cual voy a decir, bueno, hago la plancha con esto. ¿Eh? De ninguna manera. Entonces, la precaria, digo, yo no sé cuál. Pero muchas veces, sobre todo cuando vayamos a trabajar y sobre todo en el barrio y demás, sobre todo nosotros en el Padre Grande laborábamos mucho con, yo laboraba mucho con radios comunitarias, iba a los territorios y laboraba mucho de boca en boca, porque era la mejor forma de, pero como cuando teníamos pensado en hacer una campaña publicitaria que se estaba aprobada por prensa del ministerio, empezó con todo el quilombo de la crisis vial, de seguridad vial y todo eso, y nos robaron toda la guita, digo, concentraron toda la guita para el tema de las campañas publicitarias de seguridad vial. Entonces se paró todo el tema de la publicidad, entonces tuvimos que articular, digamos, formas de difusión que no viniesen del Estado. Y uno de los grandes déficits de Patria fue no poder llevar adelante, digamos, una campaña publicitaria del Estado verdaderamente coherente, digamos, homogénea. Entonces tuvimos que elaborar mucho con órganos, con municipios, ir a... Me acuerdo que ahí con los muchachos de BDST y íbamos con... las camionetas con los parlantes, viste, buscar reformas bastante originales para publicitar el barrio. Entonces, dejar bien claro que la precaria, digo, no es el fin de nada, ¿de acuerdo? Es simplemente un documento que se te da como para que vos no tengas dificultades, puedas ir laburando sin que el trompa, digo, saque loco y demás. Pero la intención es cumplimentar todo hasta la obtención del DNI, ¿de acuerdo? Ahí se termina. ¿Los camiones lo que hacen es darte la precaria si van a territorio? Correcto. En el momento. En la medida en que tenemos toda la documentación completa. Igual la intención es iniciar con la mayor. O sea, con toda la documentación completa. No, pero aquí nosotros hacemos un trabajo barrial, territorial, donde hablamos con los vecinos y hacemos que consigan esa documentación y encontramos un número importante de personas que se van a hacer trámites, se puede pedir, solicitar. Vamos a verlo. La intención, la idea de todo esto. La idea de todo esto. Cierro con el tema de los turnos. Vamos a hacer de esto, digo, no, esperemos que vayan las camionetas, digo, caso, insisto, me parece que son piedras usarlas para situaciones, insisto, críticas. En la medida de las posibilidades, tratemos de, cuando la gente ya tenga la documentación completa y demás, acá hay un call center, migraciones tiene un call center, que opera de 8-14, ¿de acuerdo? Son 10 tomas, son 10 líneas, pero es cierto que son 10 líneas, pero si te llaman 800 personas, digo, las 10 líneas, no, cuestan 40 minutos en el tubo, creo que no te atienden porque están, son más aparidos, pero no te atienden porque no dan nada, básicamente, entonces se dificulta mucho solicitar turnos por teléfono. Entonces es una ayuda muy grande, también articulamos con la gente de justicia, en su oficina, que la gente se acerque, para que traten de darle los turnos por internet. Una ayuda muy grande, en la medida de las posibilidades, se puedan colaborar con el tema de, si ustedes van, tienen un espacio, eso, pueden ver con modem, lo que fueron, el dato, lo que fueron, hacer las posibilidades, ayudar con el tema de los turnos y internet, es un golazo, realmente es un golazo, porque si no, hoy el drama,